Bueno, continuamos entre Mate y Mate, 11 y 20 minutos. Estamos comunicados finalmente con Francisco Pancho Gramajo, presidente del Consejo Deliberante. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Cristian, buen día. Bueno, buen día a toda la audiencia. Acá estamos ya. Bueno, pues hablamos un poquito. Muchas gracias, Pancho, por el contacto. Bueno, queríamos saber respecto a lo que es la presentación de el proyecto de ordenanza de presupuesto y tarifaria para el 2021. Bueno, cómo se va a implementar, digamos, la presentación, porque bueno, estábamos en duda si se iba a realizar finalmente la sesión de hoy, si quedaba para la próxima. Bueno, mira, vos sabés que esto ha sido problemático. La pandemia ha generado muchas imprecisiones y, bueno, mucho también pérdida de tiempo. Ha sido complejo el tema. Bueno, vos sabés que hemos tenido varios empleados aislados. Uh-huh. Para a la gente hay que explicarle que para hacer un presupuesto uno tiene que conocer perfectamente qué es lo que pasa en cuanto a los números dentro del municipio, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde radica el problema de la demora en la presentación. Anoche hemos estado hasta muy tarde trabajando en esto para ver si se llega a presentarlo hoy, ¿viste? El tema es que, bueno, como te digo, es muy complejo el tema de la elaboración y, bueno, sabemos que estamos con los tiempos acotados, con los tiempos muy justo. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Habitualmente, bueno, me corregí si estoy equivocado, debieran por lo menos, publicarse 48 horas antes o por lo menos darse a conocer y acercársele al resto de los bloques cada proyecto para que se puedan estudiar. Si se presenta hoy, sería entonces sobre tablas, ¿verdad? Posiblemente sí. El asunto es que, bueno, vos sabés que todos los presupuestos tienen doble lectura. Hoy sería la primera lectura, si llegamos a presentarlo. Yo estimo que sí, pero bueno, todavía se está trabajando en eso. El punto es que, bueno, en el medio hay una audiencia pública. Uh-huh. Para que la gente pueda hacer sus preguntas, digamos, evacuar sus dudas, bueno, y los funcionarios, explicarle a la gente el porqué de las determinaciones, ¿no? Uh-huh. El deber nuestro es no desfinanciar al Estado. Ahí en el caso, porque sabemos... Te perdí un poquito, Pancho, a ver si te mueves un poquito. Perdí un poquito la señal. Está horrible la señal, Cristian, pero bueno, estoy acá prácticamente en pleno centro, pero anda medio complejo el asunto. Te decía que nosotros tenemos a la gente, hay que explicarle, ¿no? Uh-huh. Tenemos la primera lectura, tenemos una audiencia pública en el medio y la segunda lectura. Para que la gente vaya evacuando sus dudas, todo lo que le genera, digamos, una incógnita, bueno, para eso vamos a estar los funcionarios explicando el porqué de las cosas, ¿no? Y bueno, como te decía recién, que el deber nuestro, el primer deber nuestro, es no desfinanciar al Estado, tomar las decisiones responsablemente para que el Estado pueda funcionar con normalidad. Sabemos que tenemos un escenario de inflación alta hace muchísimos años en la Argentina, y también recordemos que tenemos una deuda de 100 millones que hay que empezar a pagar, ¿no? La gente tiene que saber que tenemos dos caminos para pagar una deuda. Una es tomar nueva deuda y renegociar plazos de vencimiento, o la suba de las tasas, que no son impuestos. Los municipios lo que tienen son tasas. Tasa de la propiedad, bueno, la tasa del agua. Impuesto es el impuesto, por ejemplo, de renta, que viene sobre el valor fiscal de los terrenos o la propiedad o la edificación de los vecinos, ¿no? Pancho, perdón, te consulto si hay chances de incorporar modificaciones a lo que van a presentar en términos del presupuesto, alguna modificación que alguno de los bloques, dé a conocer, como alguna opinión que dé a conocer, y si se va a tomar en cuenta o ya el oficialismo, digamos, va a configurar un presupuesto que lo va a intentar sacar de esa manera. Mira, uno siempre está abierto al diálogo. Lo que tiene que quedar claro es que el presupuesto es lo que piensa el oficialismo. Ahora, si hay algún bloque que ve algo que no esté mal o es muy evidente que hay un error grosero, sería tonto de nuestra parte no aceptar lo que dice alguno de los bloques. Mm. Pero tiene que estar muy bien fundado. Por eso también es la parte de la demora, ¿no? De revisar punto por punto, de analizar todas las cosas, las partidas. Bueno, pero es como te digo, uno no es un necio. Si ahí vemos que hay algo que no está bien y se tiene que modificar, y sí, se va a modificar, como que no. Una de las cuestiones que más nos hicieron llegar, por lo menos la audiencia, era en términos de, por ahí, la ausencia de información en términos de las cuentas públicas, el tema de los balances. ¿Qué crees de eso? Digamos, respecto a eso, ¿se va a intentar ahora agilizar un poco más el acceso a la información en términos de los balances? ¿Se va a acceder fácilmente? Me parece que es una cuenta pendiente, ¿verdad? Sí, la gente lo que plantea tiene razón. Lo que pasa, mira, pero a mí tampoco me gusta, digamos, como que siempre buscar una excusa para todo, pero realmente ha sido un año muy complejo, muy difícil. Recordar el presupuesto del año pasado, uh-huh, que prácticamente nos costaba entenderlo. El presupuesto de este año está acorde al modelo que tiene la provincia, es decir, que yo llevo el balance, mi balance de nuestro municipio, a un ministerio en Córdoba, y te lo van a interpretar, digamos, como dicen los chicos, al toque, porque el modelo es acorde a cómo se maneja la provincia. Antes no, era otra forma de hacer el balance, y ahí era donde había problemas, lo podían interpretar poco. Lo que nosotros pretendemos es que se interprete. No hay magia en esto, Cristian, es trabajo, y que la gente sepa también que nosotros no nos interesa andar ocultando cosas ni hacer, como dicen, entre gallos y medianoche, para ocultarlo a la gente, ¿no? Respecto a esto, justamente hubo una presentación de un proyecto de ordenanza, si no me equivoco, de la concejal Negri, que se trataba de acceso a la información pública. Si no me equivoco, quedó en comisión. ¿Se va a intentar que eso se consolide en una ordenanza? Yo hablé con Gabriela de este tema, ¿no? Y el asunto es armonizarlo, porque nosotros también queremos algo de la información pública, hacer algo sobre la transparencia, sobre la información pública, ¿no? Uh-huh. Lo que hay que evitar, es que siempre lo digo, es que la gente suponga. Entonces ahí estaría toda la información, acceso a los gastos del Estado, a los ingresos, para que todo vaya siendo transparente. Recordemos que hemos llegado a un punto donde prácticamente no había acceso a la información pública. Era manejado como un negocio privado el municipio en gestiones pasadas. ¿Y vos crees que en el año próximo esto se va a regularizar para que haya un acceso viable? Yo espero que sí. Porque es como te dije recién, Cris, este ha sido un año muy, muy complejo. Nosotros hemos tenido casos dentro del municipio, casos de COVID, donde se han aislado preventivamente varios empleados administrativos y varios empleados que han sido afectados por esto. Y eso genera una enorme cantidad de inconvenientes en las horas hombres perdidas. Sí. En las horas hombres perdidas, que repercute en esto. Después puede haber, no sé, gente que haga su negocio, digamos, mal informando sobre estas cosas, pero siempre digo, yo estoy dispuesto a hablar con quien sea, cuando sea, de las cosas que me pregunten. A vos te consta, las veces que me has llamado, hemos salido al aire, hemos tenido una conversación amena de respeto. Y creo que esa es la forma de conducir la política en Capilla del Monte. Es generar consenso, es generar diálogos, es trabajar en beneficio de todos, ¿no? A mí mucho no me gusta referirme al pasado, solamente lo traigo, bueno, para arreglar el presente o lo que viene. Pero empecemos a hablar de lo que uno imagina o las cosas que uno tiene en mente para el futuro y que redunden beneficios de todo, ¿no? Pancho, te consulto en términos de incremento del valor de las tasas. ¿De cuánto estamos hablando? En La Falda, por ejemplo, fue un 35% de incremento. Acá en Capilla, ¿cómo estaría eso pensado para este presupuesto? Vos decís la suba. Sí. Y estamos hablando de un 45%. Estamos hablando, es como te dije, Cristian, recién, nosotros tenemos que pagar una deuda. La gente no toma conciencia de lo que está pasando, ¿no? Vos fíjate, y que esto que te digo es a modo de una ilustración, de generar una imagen mental en la gente. Tenemos una deuda de 100 millones, somos 20.000 personas, es decir, que el ratio, lo que le corresponde a cada persona, lo que le correspondería pagar a cada persona, no es literal, es una imagen mental lo que estoy haciendo. Son 5.000 pesos. Vos estás en tu casa, pero vos estás a cargo del hogar, o puedes estar una señora, una chica también a cargo del hogar, que van a ser los responsables, pero vos después tenés menores a cargo, y sí, o sea que más o menos en una familia tipo estamos hablando que a cada jefe de hogar le correspondería pagar prácticamente 20.000 pesos. ¿Y eso es lo que se ha generado? ¿Crees que hay capacidad contributiva para hacer frente a un incremento del 45%, habida cuenta que hoy mismo no es muy alto el cumplimiento en términos de pago de tasas y que la situación socioeconómica general es bastante problemática? Mira, yo creo que el pago de tasas y todas estas cosas es cultural en Capilla del Monte, la cultura del no pago. El Estado tiene 210 millones en la calle. El Estado tiene 210 millones por gente, evidentemente, que no paga. Algunos no podrán, otros no confiarán en la gestión, otros en las gestiones, porque no, nosotros hace un año que estamos, y esto es un arrastre ya de varias gestiones. El asunto es, como te digo, es cultural, falta de confianza, una cultura del no pago, que yo creo que pasa por ahí, ¿no? Yo creo que pasa por ahí. Y la gente que está en una situación en este momento de emergencia, que es un montón, porque acá prácticamente podemos decir que duplicamos como mínimo la media de desocupación nacional, que tenemos un nivel de pobreza también bastante alto, sobre todo en los barrios de lo que se dice del otro lado de la ruta, hay situaciones complejas. ¿Que pensaron en algún tipo de distinción? Primero, vamos por partes. ¿De dónde sale el dato que a nivel nacional nosotros duplicamos el nivel de desocupación? Porque si no sería muy, muy evidente. Y del otro lado de la ruta, mira, yo si hay algo que tengo recorrido es el pueblo. Vos sabés que yo soy cartero, para la gente que no lo sabe, es mi oficio. No hay que estigmatizar los barrios, ¿viste? Porque... No, te lo digo porque trabajo en los barrios, no porque los estigmatizo, sino que los recorro y trabajamos en la casa Juana Zurduy de ese lado de la ruta. No los estigmatizo, trabajo. Sí, yo también, y trabajo repartiendo impuestos, y hablo lo mismo que yo. Hablo, no, justamente por eso es que lo manifiesto, no veo lo mismo que vos. Veo dificultades, sí, veo familias que les ha costado llegar, sí, pero no veo una pobreza lacerante, porque, bueno, evidentemente hay cosas que no... de elementos de la realidad que me llevan a pensar que no es tan así. Yo veo una pobreza dura, es una pobreza dura, no tenés absolutamente nada. Pero yo veo, por ejemplo, prácticamente en todos los hogares, servicio de cable, servicio de internet, hablo con la gente, ¿viste? Entonces, si no tenés para ciertas cosas, tampoco tenés para las otras. Yo sé que se puede generar polémica con esto. Pero cuando hay una pobreza dura, dura, no hay nada, Cristian. Pancho, hay familias, sí. hay familias que la han pasado muy duro. La falta de trabajo, vos sabés que ha generado estragos en los hogares. Nadie esperaba esto. Prácticamente a diciembre del año pasado no hablábamos de esto, veíamos el fenómeno del coronavirus como algo chino, algo lejano, y hoy es palpable. Si vos me preguntás, más de 120 casos históricos en capítulo. Si vos me preguntás, Pancho, ¿por qué uno cree que la desocupación, además de porque uno trabaja en los barrios, de por qué uno cree que la desocupación en Capilla del Monte es ampliamente superior a la media nacional, es por una situación muy concreta y bastante fácil de dilucidar, que es, al ser un pueblo eminentemente turístico, en donde la principal industria, si se quiere, es el turismo, y después de 9 meses de no poder ejercerse la actividad, hay un montón de trabajo indirecto y directo respecto a esa industria que no se pudo ejercer, y eso lo vimos sobre todo al principio de la pandemia con la Red Solidaria y otros grupos de gente que se constituyó para ayudar al resto, lo mismo el municipio con la cantidad de asistencia que tuvo que dar, y aún hoy no se pudieron, digamos, retomar la normalidad en la industria del turismo. O sea que tenemos una situación que tiene que ver con una estructura de un pueblo orientado hacia esa industria que es una de las más golpeadas, ¿no? Sí, nosotros hacíamos el cálculo de acuerdo a las camas ocupadas, de la ocupación de camas, que evidentemente no, por el tema de la pandemia, no se han podido ocupar. Y hablábamos de un número de 280 millones de pesos que no ingresaron al pueblo. Eso tiene un efecto multiplicador en el trabajo. Exactamente. Ahí coincidimos. Bueno, pero evidentemente tiene que haber una recuperación. Nosotros creemos que el rol del Estado con la obra pública que va a venir va a tener algo importante para mover, digamos, toda la economía de Capilla del Monte en cuanto a la inyección del dinero, ¿no? Esperemos, sí, eso obviamente es lo que deseamos, y de alguna manera siempre la obra pública incrementa el empleo, incrementa el movimiento económico, pero bueno, estamos hablando, como te decía, en una localidad donde la principal usina económica es el turismo. La pandemia fue justamente una de las industrias que más golpeó, el turismo y los derivados. Por eso hablábamos de una duplicación. Sí, todavía tenemos secuelas severas, ¿no? En lo que es la parte gastronómica, en la parte hotelería, que ha hecho esto, bueno, ha destruido algunos puestos de trabajo. Los sabemos, esperemos que se puedan regenerar. También uno ha visto negocios cerrar. Uno tiene que tener, saber cómo el ABC, digamos, la natalidad de negocios y la mortandad de negocios y por qué. Uno ya lo venía viendo antes a todo esto. Digamos, antes de la pandemia había una mortandad de negocio por falta de ventas. Cuando vos tenés falta de ventas, te falta el ingreso para poder sobrellevar las cosas, porque los costos fijos sí lo tenés. Claro, sí, tenés. Entonces los negocios implosionan, caen por su propio peso, digamos. Los costos fijos los terminan devorando, y eso genera desocupación, frustración. Uno habla mucho con la gente. Nosotros somos un pueblo turístico, necesitamos hoy por hoy apuntarnos a trabajar con calidad y responsabilidad en ese punto, porque lo que está atrás son los puestos de trabajo, y detrás de los puestos de trabajo lo que están son los sueños de las personas, sus ilusiones, sus esperanzas. Cuando el puesto de trabajo cae, todo lo otro también cae. Entonces tenemos mucha frustración, mucha desesperanza en algún punto, pero bueno, ahí es donde uno tiene que estar como dirigente, escuchando a la gente, hablando con la gente, acompañar, contener, consolar. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo siempre estoy dispuesto a hablar con absolutamente con todo el mundo. Lo que siempre pido es respeto, que me hablen con respeto. Yo también los voy a tratar con respeto, como haces vos, Cris, nosotros hablamos de absolutamente todos, tenemos puntos de vista diferentes uh-huh. sobre muchas cosas, pero siempre hemos hablado con respeto con de los temas que nos ocupan, ¿no? Pancho, gracias por la comunicación. Bueno, y seguiremos de cerca todo este tema del presupuesto y todas las problemáticas de Capilla del Monte. Muchas gracias por el contacto. No, por favor. Y vos sabés que yo siempre soy materia dispuesta a hablar contigo o con el que sea para evacuar las dudas de la gente. Gracias, Pancho. Abrazo. Que tenga buen día. Hasta luego. Pasaba Pancho Gramajo, presidente del Consejo Deliberante.